Los avances que se han podido realizar hasta ahora han sido muy oportunos, además de ambos municipios, ¿no? Más que todo por ambos alcaldes que le ponen interés a este tema de los límites territoriales, que de gran manera pues demarca el campo de acción donde poder hacer la correcta inversión de cada gobierno municipal. Entonces, este ha sido el primer acercamiento que hemos tenido entre ambos municipios. Nos hemos reunido prácticamente en el límite natural del río Piraí, que nos divide a ambos municipios, ya sea como provincia y como municipio, ¿no? Entonces, se ha tocado la parte técnica, la parte legal de este tema de los límites territoriales. También nosotros hemos podido, también a pedido de la misma población, que mediante reuniones que ya se han hecho hace años anteriores y actualmente, igual hace meses atrás, a pedido de ellos de pertenecer a la jurisdicción del municipio de San Pedro, de acuerdo ya con la parte técnica y la parte legal, y de esa manera poder consolidar los límites, ¿no? Es a pedido de la misma población y nosotros estamos priorizando ese tema de los límites. Raúl, también por ejemplo se tiene entendido de que hay un documento donde los comunarios, en este caso de Canandoa, entre otros, están pidiendo por supuesto pertenecer al municipio de San Pedro. Verdaderamente que sí, ¿no? Este tema de los límites al menos comprende aspectos técnicos, aspectos legales y el aspecto social, ¿no? En el aspecto social, la misma población desde Canandoa hasta Petagrande, que sería Canandoa, Monte Grande, Guadalupe, Las Islas, Los Limos y Petagrande, la misma población mediante en representación de sus autoridades piden ya que se dé solución al tema de los límites y ellos reconocen pertenecer a la jurisdicción del municipio de San Pedro, y eso se ha dado a conocer hoy en esta primera reunión al alcalde de Santa Rosa. Entonces ellos ya tienen conocimiento de esto, que la parte social está consciente de que pertenece a la jurisdicción del municipio de San Pedro. Entonces, como esto ha sido la primera reunión, tendremos posteriores reuniones hasta poder llegar a la conciliación y luego proseguir con el trámite hasta poder conciliar los límites territoriales entre ambos municipios. ¿Se conoce de repente ya cuántos, por ejemplo, en kilómetros o hectáreas que estaría afectado en este caso San Pedro? Bueno, según la ley de creación del municipio de San Pedro, del 28 de enero de 2002, hay una aproximación de 83.000 hectáreas que podría ser afectada, pero tenemos bastantes documentos que respaldan este territorio que pertenece a la provincia Obispo Santi Esteban y a su vez al municipio de San Pedro. Entonces hay bastantes expectativas de poder conciliar, puede que no demore mucho, así como lo hemos hecho también con mineros, demoró apenas unos 4 meses, ya tenemos acta definitiva con ellos, entonces de la misma manera vamos a proceder con estos antecedentes que tenemos a favor nuestro, ¿no? ¿Fecha tentativa para la próxima reunión? En el transcurso de unas horas ya fijaremos fecha. Nos hemos tomado por lo menos un cuarto intermedio debido a que hemos hecho inspección en el campo, se ha hecho la reunión allá, entonces retomaremos entre unas horas ya una pequeña reunión ya para fijar fecha y ya poder ya escuchar la propuesta del gobierno municipal de Santa Rosa, ¿no? Ya que nosotros le entregaremos nuestra propuesta que hemos realizado, entregaremos al alcalde y ellos lo analizarán y dirán pues su respuesta, digamos, si están de acuerdo con la propuesta que hemos presentado como gobierno municipal o a su vez tal vez ellos presentarán una propuesta, ¿no? Eso se tocaría en la próxima reunión.